Fútbol colombiano, lista hinchada de Santa Fe, lista hinchada roja, empiezan los cánticos santafereños y va a empezar esta fiesta grande aquí en el estadio de Necio Cabaña del Campín. Solo RCN, la radio, esta es la cadena de mayor audiencia en Colombia, la de mayor número de emisoras en Colombia, donde llega RCN y no puede llegar nadie. Sale Santa Fe, Edwin. ¡Viene! ¡Viene! A ver, recibámoslo. ¡La viene! Copa Libertadores! ¡Himno! ¡Himno de la Copa! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! Durán, ahí salió Pitana, el hombre calza como 54, ¿no? Sí, por allá lo que jugando. Mineiro, mantiene en el terreno de juego. Vamos al acto protocolario. Himno de la hermana República del Brasil. Y viene el himno de Colombia. Vamos a cantarlo en este estadio. Señoras y señores, termina el acto protocolario aquí en el centro del fútbol colombiano, el estadio de Necio Cabaña del Campín en Bogotá. Está en la capital de la República de Colombia, ¿eh? Temperatura 7 grados centígrados en Bogotá. 7 grados en Bogotá. Aquí está el termómetro, vea, María. Aquí está el termómetro, mire lo que vea. 7 grados. Para este partido, yo lo que le veo ahí a usted con 7 dedos. Señoras y señores, va a empezar la fiesta de la Copa Libertadores de América. Y RCN, la radio. Esta es la transmisión de mayor sintonía dentro y fuera del estadio de Necio Camacho el Campín. Con Europa, según todas las encuestas de la radio en Colombia, los dueños del balón desde el Campín. Por eso tengo el gratísimo honor de presentarle al primer narrador de fútbol en Colombia. De eso no le quepa la menor duda. Toque por toque, al lado de la bola. Clarititito como el agua. Van a disfrutarlo en este partido. Independiente Santa Fe, Mineiro del Brasil. Aquí está el mejor. Disfrútenlo. Él es Andrade. José Andrade, el mejor en fútbol RCN. Señoras y señores, muy buenas noches. Aquí estamos una vez más los dueños del balón. Y estamos agradeciéndole a Dios que es quien permite que nos volvamos a encontrar de manera tan especial. Frente a un partido de fútbol, frente a la emoción, frente a la pasión, frente a todas estas cosas que proconstruyen una sociedad diferente. Y aquí estamos con el equipo santafereño que no ha perdido con los brasileños desde cuando, Chalo. Aquí le tengo el dato, con mucho gusto. Nunca, Santa Fe de local nunca perdió por torneo de Conmebol con equipos de Brasil. 5 victorias, 2 empates, goles a favor 11, goles en contra 4. 2-0 con Palmeiras, 1-0 con Bragantino, 1-0 con Vasco, 1-0 con Mineiro, Suramericana, gol de Félix Noguera, 4-1 a Botafogo en Suramericana, 1-0 a Grêmio en Libertadores, y el más reciente hace un año, 1-1 con Mineiro, Libertadores, goles de Jefferson Cuero y Guillermo, que ya no está por eso, aquí. Eso habla bien claro del significado que tiene este equipo santafereño participando en Copa Libertadores, sobre todo en los últimos años.